Ando pegue y pegue, pero mi jale no a toditos les agrada. Por eso traigo a mi santita diamantada. Y si hay peligro, una puntita de lavada. Ey, yeah, yeah, yeah, yeah. Feria en mi mente. Entré a la escuela, pero de ahí salió el conecte. En los dos Laredos sabes que ronda la muerte. En un deportivo salgo siempre a hornear la depre. 150 gramos en la esclava. A la verga el envidioso lo bajamos de volada. La Silverado no mamadas. Nadie te busca en la jaula. Adentro se forja y afuera se jala. El que real ya no habla. Pocos son de madera, unos solo son tablas. Que le vaya bien al que no me quiere. Y al que sí también, que le dé poderes. El placer que no está en las mujeres, el dinero lo tiene. Y si no está, lo voy a buscar. 20-20 Gemi, no hay más. Voy quemando hydro en mi RAM. Pego con Manuel en el trap. Me esquivo todos los días a la ley. Ey, el de la R que me pongan las del güero Scarface. Traigo el arma clavada en el Corvette. Por lo que platicamos y vivimos en la fea. En el moño y también en la estrella. Controlando machín las mareas. Nadie se tambalea. Por eso con puro patrón pa' que vea. Siempre fumando, pues yo sé lo que tengo que hacer. La frente en alto, pues nomás yo sé lo que pasé. Ando pegue y pegue, pero mi jale no a toditos les agrada. Por eso traigo a mi santita diamantada. Y si hay peligro, una puntita de lavada. Ey, yeah, yeah, yeah, yeah. Feria en mi mente. Entré a la escuela, pero de ahí salió el conecte. En los dos Laredos sabes que ronda la muerte. En un deportivo salgo siempre a hornear la depre. Todo se va, todo llega. Y ando marihuano porque me desespera. Pero mensajes, llamadas y la verga. Si ando contento es que espero una feria. Y armado me voy como quiera. Si viera disimulo pero quiero problemas. Cuando casa, familia me espera. Perro con la vida porque la vida es perra. El que no mama se quema. Yo no duermo si un puto me sale con mermas. Ya te dije no me fallen aunque se me desafanen. Los consigo ya los traigo en la cajuela. No me miren feo cuando vuela. Ando relajado, pura mota, buena. A veces me la quito la venda. Me traigo lavada con nadie se lleva. Por la 35. Carros deportivos, solo me miro. Cadena de un kilo. Diamantes con brillo, brillo. Llevo abajo el vidrio, Simón bien grifo. Tengo mis rumbos y espero con mota los burros. Tapiño machín el asunto, solo la zumbo. Si vienes con ras de enemigo te tumbo. Chingo de cadenas que no sé ni cuál ponerme. F-350 que no se vende, no. La Silverado ya se fue por la verde. Saludos pa' mis homeboys adentro, ¿me entiendes? Con mi chavalo dándole vuelta a la esquina. La música mía, nervioso ni con la policía. Cagando el palo mientras hay en la cocina. Vivo recio la vida, pa' darle a la familia. Si escribo algo saldría roja la tinta. Ni mejor que nadie, pero sí mente distinta. Bien travieso. Ando pegue y pegue, pero mi jale no a toditos les agrada. Por eso traigo a mi santita diamantada. Y si hay peligro, una puntita de lavada. Feria en mi mente. Entré a la escuela, pero de ahí salió el conecte. En los dos Laredos sabes que ronda la muerte. En un deportivo salgo siempre a hornear la depre. Y Laredo, Texas, Estados Unidos y México. Ya sabes. El macabélico anda en grande. Porque la carga es grande. ¿Qué pedo? Sí. Para el de la R. El macabélico. Oye, de la R. Un saludo. De parte de la del récord. Para el gallo 2022, blanco. Al vergazo. Para el señor con el güero. Bola Treviño. Al negro. Al veneno. Para el Kikón. El del comando exclusivo. Del récord. Pero al vergazo. Como siempre.